mejor partir y dejar todo por la paz. Yo siempre te amé y respeté tus sentimientos. Nunca me burlé y te adoré en cada momento. Siempre fui sincero y nunca pude comprender que siempre eras fría y rechazabas mi querer. Fuiste tú la que nunca supo amarme. Fuiste tú la que siempre me engañó. Fuiste tú la que nunca respetaba. Fuiste tú la que mucho me dañó. Para siempre y no regreso. Me voy con el llanto, mi dolor y la tristeza. Sé que nunca volveré a verte yo jamás. Es mejor partir y dejar todo por la paz. Yo siempre te amé y respeté tus sentimientos. Nunca me burlé y te adoré. Rechazabas mi querer. Fuiste tú la que nunca supo amarme. Fuiste tú la que siempre me engañó. Fuiste tú la que nunca respetaba. Fuiste tú la que mucho me dañó. Guardar quiero a ti más, más y más. Traía pelo güero y mojadito, qué linda estaba. Bikini apretado, piel exquisito, no pude más. Mi corazón brincaba de emoción cuando se acercaba. Casi me moría, esto fue de susto. Cuando ella se volteaba, estaba greñuda, poco peita y también chimuela. Parecía medusa con su greñero y lengua por fuera. Estaba greñuda, poco feita y también chimuela. Parecía medusa con su greñero y lengua por fuera. Y muy bonita se me hizo ella. Aunque estaba lejos podía notar que estaba bella. Traía pelo güero y mojadito, qué linda estaba. Bikini apretado, piel exquisita, no pude más. Mi corazón brincaba de emoción cuando se acercaba. Casi me moría, esto fue de susto. Cuando ella se volteaba, estaba greñuda, poco feita y también chimuela. Parecía medusa con su greñero y lengua por fuera. Estaba greñuda, poca feita y también chimuela. Parecía medusa con su greñero y lengua por fuera. Porque no puedo olvidarte. parte de mi corazón, porque eres lo que más quiero y solo yo espero que vuelvas, mi amor. Estoy muriendo sin ti, yo necesito tus besos, yo necesito de ti. Y cada noche que pasa, me acuerdo mucho de ti, porque te sigo adorando, porque yo sigo pensando serás para mí, porque no puedo olvidarte, no puedo alejarme ni un rato de ti. Te llevo en el pensamiento, porque nací para ti, porque no puedo olvidarte, ni puedo alejarte de mi corazón, porque eres lo que más quiero y solo yo espero que vuelvas, mi amor. Should never ever cry. They also say that we should never beg. The hell with what the people say. I'm here to cry and beg today. Well, here I am, down on my knees, begging. Myself in tears, crying over you. I love you, I need you, I want you. I love you, I need you, I want. Time will heal a broken heart. They also say that I should let you go. The hell with what the people say. My heart cries out for you to stay. Well, here I am, down on my knees, begging you, please love me. myself in tears, crying over you. I love you, I need you, I want you. I love you, I need you, I want. Pasadas de las 12, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le dijiste esto a tu papi, que a las 10 regresarías. Y tu padre mal pensado, él nos va a querer casar. Así casaron a Huicho con la gorda de San Juan. Pobre Huicho lo pescaron y se tuvo que casar. Morenita, morenita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se ha pasado de la hora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tal vez nos está esperando y sé que va a pensar mal. Morenita, morenita, yo no me quiero casar. Morenita, Son pasadas de las 12 y ahora qué vamos a hacer. Le dijiste esto a tu papi que a las 10 regresarías. Y tu padre mal pensado, él nos va a querer casar. Así casaron a Huicho con la gorda de San Juan. Pobre Huicho lo pescaron y se tuvo que casar. Morenita, morenita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se ha pasado de la hora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tal vez nos está esperando y sé que va a pensar mal. Morenita, morenita, yo no me quiero casar. Llanto en mi alma, ya cansado de llorar. Hoy es nuestro aniversario y tomando me la paso con nadie para celebrar. Qué tan grande fue el pecado que merezca este castigo, jamás yo lo sabré. Solo sé que me he quedado yo sin ella en este mundo y jamás yo la veré. Solo los recuerdos quedan de ese día tan amargo, el día que se fue. Me miró llorando, me dijo, yo te quiero. Sé muy bien que me muero y pronto descansaré. No pude con mi llanto, le dije, yo te adoro, pero era ya muy tarde, ella ya no me escuchó. ¿Qué voy a hacer? Pues muy solo me he quedado. Yo sin ella en este mundo ya no quiero ni vivir. Ya no sé qué voy a hacer, pues muy solo me ha dejado. Para siempre se me ha ido, prefiero también morir. lástima de ver que ya no estás. Después de darte todo mi cariño, y ahora que te miro en otros brazos, si vieras qué lástima me da. Qué lástima de ver que sufres hoy, pues tú conmigo lo tuviste todo. Pero las cosas cambian en la vida, y ahora con otro tú estás. Qué lástima me da al ver que estás sufriendo. Conmigo no lo hacías, ¿por qué lo haces hoy? Amor que tú y yo tuvimos, se nota que tú estás arrepentida, pero es muy tarde para regresar. Qué lástima de ver que sufres hoy, pues tú conmigo lo tuviste todo, pero las cosas cambian en la vida, y ahora con otro tú estás. Lástima me da al ver y que estás sufriendo. Conmigo no lo hacías, ¿por qué lo haces hoy? Qué lástima me da al ver y que estés llorando, pero así lo quisiste. Palabra de honor que de mí te burlas. Yo te juro por todo lo que sucedió que te arrepentirás de lo que has hecho. Sabes que no descansaré hasta verte a mis pies, y eso tenlo por hecho. Perdón y me implores delante de tu amante.